un viejo borrachito de barrio que la gente lo rechazaba y lo echaba de todos lados. Era un viejito, ojitos color caramelo, cabello cano, miraba triste y ternura en sus manos. El viejito borrachito de barrio, escachapila no te lo mató. Al viejito borrachito de barrio, solo quería que se lo lleve Dios. El viejito borrachito de barrio, escachapila no te lo mató. Al viejito borrachito de barrio, solo quería que se lo lleve Dios. En sus manos, el viejito borrachito de